Hola amigos de Be Good y de Nori, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Mi nombre es Andrea Roa y en este evento de la activación del corazón, del portal 66, vengo a compartirles una activación con la maestra Lady Nada. Bueno, primero que todo, ¿quién soy yo? Yo soy Andrea Roa, como les dije. Yo actualmente me desempeño como coach espiritual y de bienestar holístico. Tengo una plataforma en línea en la cual imparto cursos, talleres, formaciones para todas aquellas personas que quieren hacer ese viaje a su interior, hacer sanación y sacar lo mejor de sí, empezar a brillar, porque definitivamente ha sido la historia de mi vida, ¿vale? El ver cómo nos alejamos tanto de nuestra propia esencia y al final nos sentimos vacíos, sentimos como que nuestra vida no tiene sentido. Entonces, el propósito de todo este trabajo con los ángeles es que te reconectes con tu ser para que te permita brillar y realmente vivir en ese propósito y en esa dicha absoluta, tal como es la voluntad de Dios, ¿vale? Bueno, hablando un poquito más como de la activación del día de hoy, como les digo, esta es una activación llamada el despertar del corazón y es una activación del corazón canalizada por la maestra, bueno, yo la he canalizado de la maestra Lady Nada. De repente no están muy familiarizados con Lady Nada, les hago una pequeña introducción sobre quién es Lady Nada. Ella es una maestra ascendida, ella trabaja con el sexto rayo, que es el rayo oro rubí, y Lady Nada ha tenido varias encarnaciones en las que ha dejado muchos legados. Tal vez uno de los más famosos es cuando fue María Magdalena, porque definitivamente Lady Nada es esa llama gemela de Jesús y juntos vinieron en ese momento a impartir un mensaje de muchísimo amor. Ella ha representado mucho como este renacer del sagrado femenino que hemos olvidado tanto en la tierra, muy curiosamente, ¿cierto? Porque la tierra es un ser vivo que vibra en energía femenina y nuestra, no sé, nuestro enfoque de vida como seres humanos lo hemos llevado todo como hacia la energía masculina, que es esa energía de hacer, proveer, la acción, y hemos dejado muchísimo de lado esa parte de sentir, de crear, ¿vale? Entonces, Lady Nada es una maestra que viene a hablarnos de esta energía sutil, esta energía del corazón. Ella tuvo un trabajo muy lindo cuando vivió en la Atlántida, ¿vale? Cuando la arcangelina Caridad, que es como el complemento femenino del arcángel Chamuel, se le aparece y le empieza a llevar un viaje de sanación interior, ¿vale? Fue ese viaje, ella lo describe tal cual como el echar raíces al corazón, porque el corazón es un portal energético que nos conecta definitivamente con Dios. Es una línea directa a Dios, es una línea directa al amor incondicional. Ese amor que tanto anhelamos, tanto para nosotros como para el mundo, ¿cierto? Pero de alguna forma como que lo estamos buscando afuera todo el tiempo. Y Lady Nada con esa activación viene básicamente a decirnos, tú eres un portal de amor incondicional. Ese amor, ese bienestar, esa paz que quieres vivir en tu vida y que también quieres que viva todo el planeta Tierra, la tienes ya dentro de ti. Necesitamos activarla. ¿Vale? Necesitas activar tu corazón, despertar ese corazón, crecer esas raíces en tu corazón para que pueda servir de ese portal de amor, primero para tu vida misma. Y luego, automáticamente, espontáneamente, empiezas a convertirte en también ese portal de amor incondicional y de sanación para los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso que vamos a hacer a continuación es un proceso que mueve cosas muy profundas, porque el hecho de convertirnos en un agente de amor incondicional para nosotros mismos, ya por sí solo es algo muy fuerte. Te hago una pregunta. ¿De verdad qué tan buena relación tienes tú contigo? ¿Eres totalmente compasivo contigo, compresivo comprensivo es la palabra, perdón, compasivo, comprensivo. ¿Qué tanto eres? ¿Qué tanta paciencia te tienes? En esos momentos en los que crees que cometes errores, ¿qué tanta compasión, qué tanta comprensión te tienes a ti mismo? Pues normalmente somos muy duros con nosotros mismos. Y eso se debe a las tantas heridas o información de dolor que cargamos, una información de separación con el amor. Entonces, este portal o este ejercicio de activación del corazón con la divinada viene a ayudarnos a hacer esa sanación de nuestro ADN, la sanación de esa información de dolor que definitivamente ya no nos sirve. Empieza a actualizarlo para que cada vez más nuestra conciencia se expanda y podamos vernos básicamente con los mismos ojos de Dios, que son los ojos del amor incondicional. Diciendo esto, creo que también es importante mencionar que cuando trabajamos con Lady Nada, estamos dándole un sí al planeta Tierra. No es una coincidencia todo lo que estamos viviendo en este momento a nivel de planeta, ¿cierto? Llevamos un año y medio bien extraño, bien incómodo, que nos ha sacado a todos de esa zona de confort que realmente para muchos no era nada cómoda, era muy incómoda, era simplemente zona de confort porque ya sabíamos cómo movernos en ella. Y aparte, si están dando todos estos movimientos o todas estas situaciones a nivel país, a nivel gobierno, sea cual sea el país donde tú te encuentres, y nada de esto es coincidencia, es porque es justamente nuestras almas despertando, sabiendo que ya no se pueden conformar con lo mismo de antes. Están pidiendo más. Esas situaciones nos enfrentan, nos hacen cuestionarnos. Realmente, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere mi alma? Nos hacen preguntarnos, ¿cómo es que de verdad puedo servir? ¿Cómo es que de verdad puedo servir mi propósito? Nos está invitando a hacer cosas muy diferentes con nuestras vidas. Y este llamado que hace Lady Nada a todos los seres o trabajadores de luz que estamos hoy aquí, en este momento planetario, es precisamente porque elegimos estar aquí para apoyar al planeta Tierra, apoyar a Gaia en su proceso de alza de conciencia planetaria. Entonces, si tú de repente estás desde tu casa, así como, ay, ¿cómo hago yo para ayudar? Tanta injusticia, tanta desigualdad, tantas cosas aparentemente malas que están pasando en el mundo. ¿Cómo puedo ayudar? Como que parece que ninguna ayuda es suficiente, ¿cierto? Como que parece que a veces preferimos ni siquiera ayudar porque pensamos que lo que vamos a hacer no va a ser suficiente para poder resolver todos los aparentes problemas del planeta, ¿verdad? Bueno, este trabajo con Lady Nada es definitivamente una forma de nuestros hogares, de nuestra casa, de empezar a responder ese llamado de servir al planeta, de ser esos agentes de amor incondicional y de paz, para que uno a uno de las personas que estamos haciendo esta activación del corazón, empecemos a ser como esas columnas de una gran iglesia de amor. Cuando te digo iglesia, quítate de la mente cualquier religión, porque aquí si hay una religión sería el amor incondicional, ninguna otra. Y tú desde tu casa, al hacer esta activación del corazón, empiezas a convertirte en parte de la estructura de esta iglesia de amor incondicional, ¿vale? Entonces, habiendo dicho todo esto, creo que ya podemos empezar nuestra activación del corazón con Lady Nada. Para esta activación te voy a pedir que tengas a la mano un vaso de agua, agua que te puedas tomar, porque eso lo vamos a necesitar hacer al final de esta activación del corazón, ¿vale? Es importante que tengas ya el vaso de agua aquí al lado tuyo al momento que vas a hacer este ritual, porque el agua necesita cargarse con la energía que vamos a manejar y canalizar durante ese momento. Esta activación que voy a hacer a continuación es como una versión resumida, mucho más concisa, de todo un ritual más grande de activación del corazón, de Lady Nada, ¿vale? Este ritual, de hecho, si te llegara a interesar conocerlo de forma completa, lo puedes encontrar en mi página web, andrea.net. Y con tal que aquí vamos a hacer, digamos que vamos a hacer esas partes o etapas necesarias para que ustedes ya de repente, sin tal vez conocer nada de Lady Nada, del rayo oro rubí, puedan empezar a hacer, como a poner su semillita de amor incondicional, para hacer esa sanación para ustedes mismos, que luego va a inspirar a los demás a que también busquen esa sanación en ellos, y entonces todos podamos ser esos pilares de amor para el mundo, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te voy a pedir? Que te pongas cómodo, que tus pies estén tocando el piso, o sea que necesitamos estar sentados, puedes estar sentado directamente en el piso, puedes estar en una silla, un sillón, tu cama, pero que tus pies toquen el piso sí o sí. Vas a poner tus manos sobre tus piernas, cierra los ojos y simplemente vas a dejar que te guíe. Vamos a tomar una inhalación suave y profunda, trayéndote al momento presente, dejando afuera todo lo que te esté distrayendo, cualquier pensamiento, cualquier preocupación, déjala afuera. Nuevamente inhala. Y al exhalar, deja ir. Una vez más, inhala. Y al exhalar, deja ir cualquier preocupación. Y te sientes aquí y ahora, presente en este momento. Y la próxima respiración va a cambiar. Vas a hacerte consciente que tienes el planeta Tierra debajo de tus pies. Y también tienes un universo infinito sobre tu cabeza. Vamos a inhalar, tomando la energía del centro de la Tierra. Inhala, energía del centro de la Tierra. Y tráela aquí a tu corazón, a tu chakra corazón. Reténla un par de segundos. Y exhala hacia arriba, hacia el infinito. Ahora inhala. Desde el infinito, tráelo aquí a tu chakra corazón, exhala hacia el centro de la tierra. Una vez más, inhala desde el centro de la tierra, retén en tu corazón y exhala hacia el infinito. Ahora inhala desde el infinito, tráelo a tu corazón, y exhala hacia el centro de la tierra. Una vez más, inhala el centro de la tierra. Y esa energía llena tu corazón. Exhala hacia el universo, al infinito. Y nuevamente, inhala desde el infinito esa energía. Trayéndola a tu corazón. Y exhalando hacia el centro de la tierra. Vamos a descansar aquí, regula tu respiración. De repente puedes sentir movimientos en tu cabeza. Es porque la respiración está directamente relacionada con la energía vital y con tu sistema nervioso. Eso que acabamos de hacer es una respiración simbólica que le dice a la tierra: Tierra, aquí estoy para ti y tú estás para mí. Ayúdame a trabajar mis proyectos, mis sueños, y yo también te ayudo a ti a trabajar los tuyos. Y asimismo, estás diciendo a las dimensiones superiores, aquí estoy para ustedes, para hacer un canal de luz, de amor incondicional, para mí y para todo el planeta. La siguiente parte, vamos a hacerla trabajando con los chakras. Vamos a respirar 3 veces en cada chakra. Empezamos respirando por el chakra raíz que está en la base de la columna vertebral. Vas a inhalar llevando la energía allí a tu chakra raíz y exhala. Nuevamente inhala, llevando energía a tu chakra raíz y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Y mira ese centro de color rojo brillando. Ahora pasemos al segundo chakra, el chakra sacro. Está localizado unos 4 o 5 dedos por debajo del ombligo y es de color naranja. Inhala allí, hacia tu chakra sacro y exhala. Una vez más, inhala la energía allí a tu sacra chakra, tu chakra sacro y exhala. Y lo estás activando. Y una vez más, inhala la energía a tu chakra sacro y exhala. Y lo miras en un hermoso color naranja. Ahora, el tercer chakra, que es el chakra del plexo solar, localizado unos 5 dedos por encima de tu ombligo, es de color amarillo. Vas a inhalar allí, llenarlo de energía y exhala. Una vez más, inhala allí, llénalo de la energía y exhala. Una vez más, inhala allí y exhala. Y lo miras en un color amarillo brillante. Y ves tus tres chakras superiores, brillantes, fuertes. Tu chakra raíz de color rojo, chakra sacro de color naranja y el plexo solar de color amarillo. Los tres brillando muy fuertemente limpios. Ahora, el siguiente chakra es el chakra del corazón. Vas a inhalar y llevar la energía allí a tu chakra corazón. Y exhala. Una vez más, inhala, ahí a tu chakra corazón y exhala. Y una vez más, inhala allí a tu chakra corazón y exhala. Y lo ves brillando en un hermoso color verde esmeralda. Grande y fuerte, igual de fuerte que los tres inferiores. Todos tus chakras brillando, fortalecidos. Y ahora el próximo chakra es el chakra de la garganta. Vas a inhalar allí la energía al chakra de la garganta. Y exhalas. Una vez más, inhala. Allí al chakra de la garganta. Lo activas y exhalas. Y una vez más. Inhala allí a tu chakra de la garganta y exhalas. Y lo ves brillando en un hermoso color azul cielo. Y ves tu chakra de la garganta, el chakra del corazón, el plexo solar, el sacro, el de raíz. Los cinco brillando, hermosos, fortalecidos en sus colores. Y ahora el próximo chakra es el chakra del tercer ojo localizado allí entre tus cejas. Vas a inhalar energía a ese punto, llenarlo de energía y exhalar. Una vez más, inhala allí la energía y exhala. Y una vez más, inhalando la energía del chakra del tercer ojo. Y exhala. Y puedes sentir tal vez mucha energía moviéndose en todo tu cuerpo. Y ves esos seis chakras brillando fortalecidos. El chakra del tercer ojo está brillando en un hermoso color violeta. Y ves todos los demás chakras, esos seis chakras, brillando en sus respectivos colores. En rojo, naranja, amarillo, verde, azul cielo y violeta. Y ahora vas a llevar tu atención al chakra coronario localizado en la punta de tu cabeza, en lo más alto de tu cabeza. Y vas a inhalar allí, llevando energía al chakra coronario. Y exhala. Una vez más, inhala energía allí. Y exhala. Y una vez más, inhala allí la energía. Y exhala. Y sientes tus siete chakras brillando fortalecidos. El chakra coronario, visualízalo en un hermoso color blanco, brillante. Y todos los siete chakras brillan y están igual de fortalecidos. Te sientes en total equilibrio. Puedes descansar un segundo, regulando tu respiración. Puede que haya movimientos, que se esté moviendo mucha energía en tu cuerpo y está perfecto. Estás soltando, dejando ir toda esa información que ya no sirve en tu ser, en tu ADN. Y a continuación vas a llevar tu atención a tu corazón, a ese centro de tu corazón. Y vas a visualizar una rosa de color rosado, allí en el centro de tu pecho. Esta rosa es el símbolo del amor incondicional de Lady Nada. Y el solo hecho de visualizar esa rosa allí en tu corazón está activando las raíces profundas hacia tu corazón. Esa rosa tiene raíces profundas a ese portal de Dios. Estás abriendo tus raíces a esa conexión con ese Dios, con Dios amor, a Dios Madre Padre que vive allí en ti y que te provee todo el amor. Y vas a repetir conmigo: mi corazón es un lugar de amor incondicional, paz, comprensión, compasión y servicio desinteresado. Mi corazón es un lugar de amor incondicional, paz, comprensión, compasión y servicio desinteresado. Y ahora con tu próxima respiración vas a agrandar esa flor, que esa flor cubra todo el espacio donde estás, en toda esa habitación. Observa la flor llenando toda tu habitación. Y ahora con tu próxima respiración, agranda más la flor y hazla que cubra todo tu hogar. Esa flor rosa rosada, llenando la energía de todo tu hogar. Y repite conmigo: mi hogar es un lugar de amor incondicional, paz, comprensión, compasión y servicio desinteresado. Y ahora vas a agrandar esa flor, esa rosa rosada, agrándala mucho más. Hazla que cubra todo tu país con su color hermoso, rosado, de amor incondicional, cubriendo todo tu país. Y vas a repetirte: mi país, puedes decir el nombre de tu país, es un lugar de amor incondicional, paz, comprensión, compasión y servicio desinteresado. Y ahora vas a agrandar mucho más esa rosa rosada, tan grande que cubra todo el planeta Tierra. Y vas a repetir: el planeta Tierra es un lugar de amor incondicional, paz, compasión, comprensión y servicio desinteresado. Y aún visualizando el planeta Tierra, bañándose en ese hermoso color rosa de la rosa rosada del amor incondicional, vas a repetirte sintiendo cada palabra en tu corazón. El amor incondicional está en mí, el amor incondicional está en ti. Me comprendo, te comprendo. Soy inocente, eres inocente. Me amo, te amo. Gracias a mí, gracias a ti. Y vas a repetirte mentalmente, amada y poderosa presencia, yo soy. Suminístrame con amor incondicional, paz, comprensión, compasión, servicio desinteresado. Suminístrame con amor incondicional, paz, comprensión, compasión y servicio desinteresado. Para todos los seres sintientes y empezando por mí mismo. Gracias, gracias, gracias. Y vas a tomar una inhalación profunda por tu nariz. Exhala por tu nariz y suavemente ve volviendo. Y vas a tomar ese vaso de agua que tienes allí a tu lado, que ahora está cargado de toda esa energía de amor incondicional, y vas a tomártelo, sintiendo cómo esta agua renueva el agua de tus células y las llena de amor incondicional. Y eso es todo. Esa es la activación del corazón con Lady Nada. Versión corta, pero igual muy eficiente. Y bueno, ¿qué recomiendo yo sobre esa activación? Hacerse todos los días, en lo posible. Para quien resuene, pues. Porque esta activación como tal es un camino de sanación por sí solo. Es un camino de sanación de nuestro ADN, de nuestros corazones, de nuestro pasado, de nuestro niño interior. Definitivamente, Es un camino de sanación. Esperemos que pase la ambulancia. Definitivamente es un camino de sanación por sí solo. Y cuando nos comprometemos a esta práctica, todos los días hacer esta activación de nuestro corazón, estamos haciendo crecer cada vez más profundas nuestras raíces. Como Lady Nada me lo ha mostrado, es algo así. Imagínate, la conciencia, amor incondicional, es infinita, ilimitada. En este momento la conciencia del ser humano es así de chiquitita. El empezar a hacer esta activación del corazón a diario es una oportunidad para empezar a hacer justamente esa alza de conciencia. ¿Y qué significa? Que esta conciencia que está así chiquitita empieza a crecer, a agrandarse, a agrandarse, a agrandarse, a agrandarse, para que día a día empecemos a cultivar esa conciencia de Dios en nosotros. O sea, como quien dice, nos empieza a quitar capas de obstáculos, de ruido, de oscuridad, de miedos, de información en nuestro ADN que no nos sirve para nada, para que cada vez más nuestra conciencia sea una realmente, o sea, del tamaño de esa conciencia de amor incondicional de Dios. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es básicamente esta activación del corazón que iba a hacer hoy con Lady Nada. Deseo que de alguna forma toque sus corazones, traiga beneficios para su vida, de verdad, para quienes resuenen y quieran seguir haciéndolo todos los días. Bienvenidos, compartan esto con sus amigos, con sus familiares, que resuenen con todo este conocimiento, porque así vamos a ser cada vez más quienes estamos siendo como pilares, columnas para esta gran iglesia de amor incondicional, que definitivamente es lo que estamos buscando todos los trabajadores de luz que estamos aquí en la Tierra, sea que lo estamos haciendo de forma pública, o sea que lo estamos haciendo de forma anónima, ¿cierto? O en silencio, o sea que todavía no nos atrevemos a dar ese paso de servir, ¿vale? En amor. Entonces, bueno, nada, si tienen cualquier pregunta sobre eso, déjenme saber aquí abajo de este video. Y pues ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales. Andrea.net es mi página web. Aquí en el canal de YouTube también me pueden encontrar con muchísimos videos, mucho más, mensajes de los ángeles, conocimiento, amor, sanación. En mi Instagram, Facebook, Twitter también me pueden encontrar. Y bueno, nos vemos una próxima. Besito para todos.